Bueno, vamos a charlar con Ignacio Aromí después de este remate, primer remate del año del Artirigoyen aquí en Olavarría. Bueno, bien Ignacio, creo que ha sido un lindo remate el de hoy. Sí, fue muy buen remate, tuvimos buenos lotes de Hacienda Gorda y lotes realmente muy destacados de invernada, ¿no? Uh-huh. 905 cabezas, un poquito más, un poquito menos, no está exactamente el número, pero ese es más o menos el número. Y bien, la verdad que con muy buenos valores, superó las expectativas por lo menos mías que yo tenía. Bueno, hoy para la época 900 cabezas ya es un número, ¿no? Sí, por supuesto. Los remates se han achicado mucho. Sí, se han achicado mucho los remates, pero bueno, la gente se ve que va vendiendo más con cuentagotas. Igualmente los precios son muy buenos, muy tentadores y bueno, ese es el mercado. ¿Qué crees que puede pasar de aquí? Pues se habla mucho del mercado. El mercado ha tenido una baja ya por diciembre, por ahí ha bajado. Ahora está como queriendo reacomodarse otra vez. Sí. ¿Qué puede pasar en marzo, por ejemplo? Yo creo que va a haber un pico de poca oferta en marzo, de poca oferta, y bueno, ese efecto famoso de, digamos, de la gente que llega y no tiene, digamos, nada en su casa y sale a comprar. Y va a haber un pico de suba en algún momento, pero después se va a acomodar un poco la oferta y la demanda también, y los valores van a ser, creo que, más acordes. A estos valores serán, claro, más o menos, para todo el año, esperemos que sea así, ¿no? Que no se modifique tanto tampoco, pero puede haber un pico de suba. Bien. ¿Eh? La invernada también tuvo un pico alta y bajó un poco. Y sí, la invernada también, yo creo que la gente se está rearmando con la ganadería y quizás haya un poco más de interés en la parte comercial. ¿Qué perspectivas hay para la próxima zafra, Ignacio? Y bueno, la gente, me parece que va a haber menos terneros este año de oferta, pero creo que de vuelta, creo que la gente se está reorganizando y va a haber interés a valores razonables. O sea, razonables estoy hablando de 10, 11, 12 pesos algún ternero liviano. Eso creo que deberían ser los valores. ¿Y eso los filoteros les cierra? Bueno, todo depende de cómo vendan el gordo, ¿no? Hay todavía alguna deuda, ¿no?, del gobierno para los filoteros que están por ahí medio esperando, o no sé si reclamando, pero por lo menos esperándola. La verdad que no sé cómo es exactamente eso, no sé cómo es la deuda. Hablan de 500 millones de pesos, que tendría que haber cobrado. Hay que ver cómo es eso exactamente. Es difícil, ¿no? Exactamente. Bueno, Ignacio, nosotros ahora estamos con Recalde, estamos el día 15 en Recalde, que ahí esperamos ya tener todas las cabezas de la primera zafra. Creo que vamos a dar un muy buen remate también de allá y creemos que para fin de marzo, primeros días de abril, tenemos que fijar la fecha ahora, vamos a arrancar con los remates con Canal Rural por televisión. Ajá. Así que, bueno, quería comentarte eso. Sí, algo estábamos hablando fuera del micrófono. Sí. Bueno, van a incursionar otra vez en la modernidad. Sí, sí. El remate de Recalde es el 15, me dijiste. El 15, ¿no? Exactamente. Bueno, seguramente que va a ser bueno. Esperemos. Hay excelente invernada ahí. Sí, muy buena. Va a haber muy buena. Ignacio, bueno, suerte. Hugo, gracias. Nos vemos. Gracias. Un abrazo. Chau.